Comunicamos. Yo también te quiero, hijo. Ahí al rato entonces me ama. Sí, le di, te escucho muy bien. Sí, yo también te escucho bien. Tú eres mi corazón, te amo. Y tú el mío. Chao, mami, bye. Bye, hijo. Bye.